Después nos metemos con el testimonio del entrenador. Obras le ganó en calidad de visitante a San Martín, fue 86-73, buen triunfo de Obras, que lidera la zona sur de la Liga Nacional de Básquetbol, despegándose allí por poco de Peñarol de Mar del Plata, pero continúa Obras Básquet puntero de su zona. William 16, De Groot 14, 11 para Wood, lo más importante en el equipo local, 16 para Ramón Clemente, más 8 rebotes, 11 para Fittipaldo. Celem convirtió 20 puntos y fue el goleador del partido, bien acompañado por el pibe Tomás Sansotera. No jugó en el equipo de Julio Lamas el pica Mauricio Aguiar, lo tuvo presente a Pipa Gutiérrez nuevamente. 11 minutos de juego, casi 12, con 5 puntos y 5 rebotes, y con este triunfo se afianza el equipo de Julio Lamas en la punta de la zona sur de la Liga Nacional de Básquetbol. Sí, y queda puntero con 20 victorias y 9 derrotas. Bueno, primero gracias, Julio, por atendernos como siempre. Un placer, buenos días. Bueno, el día después de una victoria de visitante en la Liga Nacional, ¿cómo es la noche posterior a un partido? Obviamente cuando uno gana está mucho mejor, independientemente de que debe repasar seguramente algunas cosas que pasaron en el partido, pero ¿cómo es la noche y cómo es la mañana? Bueno, se repasa siempre mentalmente. El entrenador, los entrenadores, cuando termina el partido se repasa aciertos y errores del partido, y en este caso, en esta salida de tres partidos seguidos, ya se empieza a enfocar en el siguiente partido, ¿no? Desde el partido de anoche a la práctica de esta tarde, los jugadores descansan y los entrenadores asistentes trabajan con las ediciones de imágenes, con la preparación del nuevo partido. Y bueno, siempre te dormís tarde, porque al jugar 9:30 de la noche se descansa antes para estar con todas las energías en el partido, y queda toda una adrenalina dando vuelta que hace que, bueno, se mire alguna película, alguna serie, hasta que aparece el sueño. Es una salida, como son casi todas de la Liga Nacional, complicada, ¿no? Porque te toca enfrentar, y de hecho mañana vas a tener Regatas enfrente, equipos con mucho potencial, con buenos extranjeros, con buenos cuerpos técnicos y que tienen ganas de hacer cosas importantes en la competencia. Sí, vinimos a una salida complicada, esta de tres partidos. Formosa lo encontramos, es un equipo que viene de menos a más en la liga, que su plantel actual y su juego actual es mejor que el lugar que ocupa en la tabla de posiciones. San Martín de Corrientes, que en enero ha hecho un récord de 80% partido ganado, y con victoria en Santiago del Estero, a Regata de Corrientes, grandes partidos ganados, ¿no? Y ahora nos queda Regata de Corrientes, que para mí es un equipo fuertísimo, candidato a ser campeón de la liga, con uno de los candidatos a la liga, con grandes jugadores, gran entrenador, y que ya lleva un tiempo arriba, acostumbrado a pelear los títulos. Julio, todos los partidos son difíciles, todos los partidos son distintos, no se puede subestimar a ningún rival, como bien vos decís, uno le va tomando frases a los entrenadores, son pares, que están tratando de hacer lo mismo que haces vos en la liga con tu equipo, de ganar. Se enfrentan en forma diferente, se plantean en forma distinta en cuanto al cuidado del personal. ¿Se protege al jugador sabiendo que se enfrenta a un rival, o hay que entregar el 100% siempre, pero además hay que arriesgar siempre lo mismo, siempre igual? Hay cosas en... Primero que hay estilo de liderazgo, de gestión y de entrenadores, de cómo la personalidad que tienen, cómo toman las cosas. Y también momentos de los equipos. Para mí, todos los partidos son importantes, todos los partidos hay que jugarlos, y un equipo tiene que tener una disciplina de intentarlo todas las noches y dar siempre lo mejor que tiene. Eso está claro y es así. Después hay situaciones que van pasando. Por ejemplo, ahora en una salida de tres partidos, nosotros dimos todo lo que teníamos en cada uno de los anteriores, porque cuando se te presenta la oportunidad de ganar uno, o sea, vos en una salida de tres partidos vas a tratar de sumar, y cuando lo lográs empieza a influir positivamente hasta en lo que viene después. O sea, por ahí nosotros ayer, después de haber jugado, después de haber ganado en Formosa, comenzamos el partido tranquilo y eso fue favorable para nosotros, con más confianza, y esas cosas se, digamos, la mentalidad de un equipo se construye así, haciendo ese tipo de cosas. Bueno, recuperando soldados y perdiendo algunos, ¿no? Porque la vuelta a Pipa es importante, pero bueno, yo no tuviste a Mauricio Aguiar. Recibió un golpe Mauricio Aguiar en el segundo cuarto del partido en Formosa y se le hizo un hematoma en la pierna y no pudo jugar contra San Martín. Intuyo que va a jugar contra Regata, nos vamos a dar cuenta hoy. Bueno, también pasa eso. También pasa en una liga de 52 partidos, con 9 partidos en enero, con 9 partidos en febrero, bueno, van pasando cosas que a nosotros y a los demás, que, digamos, el infortunio, las lesiones está presente. Distinto a lo de Juan, que es algo, la verdad que es la primera vez que me toca gestionar una situación de este tipo, y que tuvo que ver ya con toda una decisión de quiénes juegan en el equipo, de la construcción del equipo, del club, en armar todo para esperarlo a él para enero, febrero, y ahora bueno, recorrer su reacondicionamiento físico y geológico. Bueno, y se vienen Regatas. Hablábamos con Pablo Quintero, hablamos de la estupenda actuación de Regata, por suerte para el básquetbol argentino en la Liga de las Américas, y nos hablaba un poquito de que en el deporte se toma como una revancha, por lo menos él lo toma como una revancha, el hecho de que Obras le haya ganado y lo haya eliminado, y bueno, que están con muchas ganas de ganar. ¿Cómo enfrentás vos este partido? Que me parece que también son esos juegos que vienen bien y te dicen para qué puede estar tu equipo, ¿no? Sí, es un combustible, ¿no? Siempre que se gana, se da alegría, se disfruta, es una satisfacción. Cuando se pierde se aprende y se genera una motivación de crecimiento. En este caso, este es un partido nuevo, pero bueno, si Pablo después se sentirán eso, nos vamos a encontrar con la versión más enfocada y unida y de gran despliegue de Regata, que es algo, una exigencia del más alto nivel que hay en la liga. Para mí es un equipo que tiene muchísimos recursos ofensivos, no solo perimetrales, interiores, y a Horson en un crecimiento como director de juego, sino en eso, en la creación de juego y de ventajas que tienen en distintos lugares de la cancha. También es muy atlético, digamos, esa formación que ellos ponen con el juego interior de Somerville y Rolly, con Pablo Espinosa de Tret, que es el más alto contenido atlético que hay en la liga, para el rebote, para todo lo que significa el juego aéreo. Pablo Quintero, que es un jugador franquicia que ha llevado equipos al título de nuestro país, garantizado. Entonces, Casaranguiga, que es un entrenador con un sistema de juego muy completo y desarrollado y en permanente crecimiento. Así que sabemos que mañana tenemos un partido grande, que es una exigencia alta, y que hoy por hoy jugar contra 15, tener los Regatas de Corrientes, para todos los equipos es la exigencia más alta que hay en el país. En algún momento, estamos hablando con Julio Lamas, técnico de Obras, ex técnico de la selección argentina, en algún momento de la competencia nos contabas que el equipo estaba mejor en los resultados que en el juego, o que en el campo de juego. ¿Cómo es la actualidad de Obras hoy? Seguimos un poco por ese camino, los resultados son muy buenos y el juego es bueno. Tenemos virtud y defecto de equipo joven, algunos están relacionados con la irregularidad, otros están relacionados con el oficio, y después tenemos un montón de virtudes que tienen que ver con el despliegue, con poder jugar seguido, con poder jugar y entrenar, cosa que tiene que ver con la gran cantidad. Nosotros tenemos 5 jugadores sub-23 dentro de los 10 profesionales, y eso es un poco el perfil nuestro hasta acá. En estas salidas no marca tendencia, porque bueno, uno en 10 partidos no puede hablar por dos. El lunes y el miércoles jugamos bien, jugamos lo mejor del año 2015, el lunes y el miércoles. ¿Te gustó el equipo? Sí, ayer jugamos muy bien, ayer los jugadores jugaron muy bien, tanto en defensa como en ataque. La circulación de pelota mejoró un montón, hizo que tengamos buena selección de tiros, que encontremos los tiros. Y bueno, también han estado muy acertados. Metimos 15 triples en Formosa y 13 ayer acá, lo que sumado, bueno, está en 5 tiros, 3 puntos más que en nuestra media habitual. Vamos a ver si esto se sostiene. Este mes es un mes bastante importante en la competición, porque para nosotros hay 9 partidos. Vamos al norte, que con equipos que nunca jugamos, y tenemos que jugar contra los dos equipos de Corrientes, contra los dos de Santiago, contra Formosa. Es como, no, creo que cuando lleguemos al 1 de marzo vamos a ver bastante más dónde estamos parados. ¿Cómo se le juega a Regatas? En tu cabeza ya lo diagramaste, ya le jugaste, conoces a todo el mundo, como bien vos acabas de decir. No te garantiza nada, eso sería bárbaro, conocer al otro. Ellos también nos conocen a nosotros. Por eso, sería bárbaro. Nos conocemos, digamos. Sí. Es un equipo, como te dije antes, muy completo. Te podría hablar de todas las situaciones de juego. Hay un par de... tienen todo, pero hay un par de cosas. Para un equipo así hay que elegir qué se le sobremarca y asumir algunas cosas que uno no va a sobremarcar. Algún riesgo. Todo no se puede. Pablo Quintero, como jugador clave en la definición y en la creación de juego, tiene que estar bien defendido. Hay que sobredefenderlo, si no, en esa sobredefensa se elige también si te enfocás más en la definición o en la creación de juego. Es una decisión que después trae consecuencias en el partido. La conexión Hobson-Rolling. Por ahí hay días que Hobson se va a 10 asistencias, pero 8 son a Rolling. Y es un equipo que cuando puede correr es muy desequilibrante. Entonces ahí ya hay algunas pistas, ¿no? La defensa del contraataque, de la transición. Paolo Quintero en el ataque fijo es principal fuente de anotación y creación. Y esa conexión de Hobson con Rolling, a mí me parece que es un jugadorazo. Summerville, nosotros no lo enfrentamos en Santiago del Estero, él estaba suspendido, y incluso hace que tengamos que hay reglas defensivas que con él no podemos tener, pero bueno, estamos en eso, estamos preparando el partido y pensamos que es una prueba muy exigente y es una motivación para nosotros jugar. ¿Cómo volvió Pipa? Bien, él este mes, para decirlo de alguna manera, está para jugar 10 minutos por partido, mientras va poniéndose bien físicamente y basquetbolísticamente. Todo, mentalmente, dentro del equipo, y amigarse con el balón, y etcétera, etcétera. Juan sabe jugar. Todo lo que él hace en la cancha tiene sentido. Y entonces nos puede agregar ideas de juego. También es una persona respetada y querida dentro del equipo, y entonces su entrada al equipo también, cuando dice cualquier cosa, él es un jugador y una persona inteligente. Cuando dice algo, esas cosas tienen sentido positivo. Por lo tanto, para nosotros es una alegría la vuelta de Juan, porque un equipo de básquet, además de ser un equipo deportivo de alto rendimiento que intenta ganar todos los partidos que puede, es un grupo de gente, y Juan es el jugador más representativo que el club tiene. Jugó solamente con esta camiseta en la liga, es de la cantera del club, terminó el colegio en el colegio del club. Entonces hay cosas que van más allá, que tienen que ver con la identidad, y es bueno que para el equipo y para el club que lo haya vuelto jugando con nosotros. Mira, te vamos a aprovechar ya que te tenemos acá, son casi 12:25, le voy a pedir disculpa a Matías, para seguir dialogando con Julio Lamas. Y te pregunto, no tenés mucha experiencia, no solo en la Liga Nacional. Ahí estás mandando al bronce, mucho no me gusta, pero... No, experiencia de vida, sos un tipo muy joven, sos muy joven. Gracias. No te voy a decir muy guapo porque no queda bien. No queda bien. Pero digo, te vamos a aprovechar para que nos cuentes, ya ha pasado casi 30 partidos, si se quiere, de la Liga Nacional, o estamos ahí, algunos equipos un poquito más, otros en 29 juegos, como es el caso de ahora, para que nos cuentes qué opinás de lo que hasta acá has vivido con este nuevo formato. Obviamente que cada uno de nosotros tiene una opinión formada al respecto, independientemente de que no ha terminado la competencia. ¿Cómo la ves en cuanto a lo competitivo, al nivel? Y todo lo que puedas aportar, creo que tu palabra, no creo, estoy convencido, que tu palabra es una palabra autorizada, y sos un tipo que puede aportar mucho. A ver, voy por partes. El nivel competitivo de la liga creo que está un escalón arriba de la del año pasado. El año pasado, para enero, febrero, se veía que Regatas y Peñarol iban a ser los finalistas, cosa que después sucedió. En este caso ellos siguen al nivel, y Quinza se ha mostrado como la aparición de un gran equipo, y hay otros equipos que están mucho más cerca que los que estaban los demás el año pasado de este terceto. En este caso podemos poner a Quilmes, podemos poner a Obra, podemos todavía tienen, van a tener cosas para decir, o pueden tener cosas para decir, Comodoro, San Martín, otros equipos, Boca también. Entonces me parece que es más competitiva esta liga que la del año anterior. En cuanto al formato, el jugar partidos, por ejemplo, tres en estas cuatro en otras que tenemos, ahorrar kilómetros es positivo. Es positivo para el desgaste físico de los jugadores. Si también se ahorra dinero, también. Eso lo veo bien. No sé si que viene elegiría cuatro partidos de visitante, porque podés entrar en una crisis de resultados si a vos te agarra una salida de ese tipo, y me parece que también es malo de local, porque cuatro o cinco partidos, nosotros venimos a jugar cinco partidos seguidos de local y el público tiene que elegir. No creo que haya familia que tenga dinero para hacer cinco partidos de local en 13 días, ¿no? Eso también me parece que hay que revisarlo. También no estar más de 7 días sin jugar ningún equipo, puede ser 9, puede ser, pero ya no más que eso dentro de el formato que se elija. Y la verdad que me parece que el año que viene, digamos, ahora, siempre que hay una decisión tomada, lo conveniente es que todos apoyemos para explotar esta situación de la mejor manera, y que tengamos fundamento, ¿no?, para dar la opinión cuando corresponde y donde corresponde. Pero para el año que viene, para mí, bueno, la liga tiene 20 equipos el año que viene, para mí se enfrenta a una situación en la que hay que jugar 38 partidos o 56. Para mí la liga tiene que jugar 38 partidos. Yo como entrenador pienso que no están dadas las condiciones, que es perjudicial deportivamente si se juega 56. Para mí tiene que ser de 38, y también me parece que jugar todo el año y que después jueguen playoffs 16 equipos, digamos, desvirtúa la temporada regular, le quita totalmente trascendencia a la temporada regular. Los playoffs es para los mejores de la temporada y para que la liga pueda captar nuevos aficionados mostrando lo mejor que tiene. Y en los playoffs lo tienen que empezar 8 equipos, no lo pueden empezar 16. Sí, básicamente pensamos lo mismo, y por ahí yo le agregaría el tema de juntar de alguna manera las zonas norte con la sur, ver de qué manera se puede hacer. No tengo la solución, no soy matemático, ni mucho menos. Aparte que esto seguramente va a haber, ha sucedido en el básquet argentino, ha habido cambios de autoridad en las dos instituciones que digamos, que son todo en el básquet argentino, que son la ABC y la Confederación Argentina de Básquet. También ha habido cambios en los profesionales que trabajan en ella, y bueno, ha habido nuevas ideas, pruebas, elecciones que las personas han tomado, y se necesita generar un espacio de estabilidad, de tranquilidad, armar los procesos de trabajo con este con la gente que corresponde, o sea, ejemplo, lo que ha sucedido entre la ADC y la ADJ, bueno, es producto de no tener un proceso de trabajo instalado, de una reunión establecida anual en la que ese es el espacio de comunicación para cualquier problema que haya o incluso para anticiparse a los planes que se tenga. Bueno, seguramente eso se va a hacer, seguramente, pienso que pienso positivamente, ¿por qué no? ¿No? Y entiendo que ha habido un montón de decisiones y de innovaciones con el deseo de mejorar, y que obviamente cuando se toman tantas, a mí me pasa con mi equipo, con la gestión de todo el proyecto deportivo, hay veces que tenés que hacer ajustes porque vos imaginás una cosa y después, obviamente, cuando la pones en prueba, confirmás o no. Así que eso es lo que pienso, ¿no?, de estas cosas. Y apariciones, hablamos hace un ratito fuera de micrófono, buenísima la vuelta a Mainoldi, suma un jugador más, mete un jugador más en el circuito, buenísima la vuelta de Pipa, de su lesión, casos diferentes, dos retornos a la Liga Nacional, dos tipos con experiencia internacional, con nombre, con trayectoria, independientemente después de lo que aporten para su equipo, no, eso va a ser una cosa... A la Liga le hace bien, claro. Acá lo que es recontra importante es tener en claro que lo más importante de todo es la Liga Nacional. Sí, claro. La Liga Nacional es el episodio más importante de la historia del básquet argentino. Y es sagrada. Todas las personas deberíamos tratar, todos los profesionales que estamos involucrados deberíamos tratar de hacer lo que a la liga le conviene, en una situación global, y después cada uno con su club, lo que le conviene también a cada club para cuidarlos. El regreso de Juan Gutiérrez y de Mainoldi a la liga le hace bien, porque una vez dicho está que lo más importante es la liga, yo pienso que hace falta recuperar muchísimo la imagen del jugador nacional, muchísimo, por situaciones que no son culpa de nadie, y por múltiples factores, por la presencia global que tiene la NBA, por el espacio de atracción sostenido de los integrantes de la generación dorada, que algunos están acá dentro de la liga, la verdad que hace falta respetar muchísimo más la imagen del jugador nacional y resaltarla mucho más. No sé, en los episodios de marketing y de imagen del deporte argentino en general, en el mes de diciembre había un montón de jugadores de básquet que son campeones olímpicos, medalla de bronce olímpico, que no estaban integrados y que son grandes deportistas y no estaban integrados a situaciones, porque sucede eso a veces, que se llevan todas las luces y hace falta tener en claro que la gente a la cancha va a ver jugadores de básquet y que nosotros necesitamos que nuestros jugadores sean estrellas, en el buen sentido de la palabra, claro. En el buen sentido de la palabra, estrellas, en el buen sentido de la palabra, que sean admirados. Hablamos un ratito de algunas apariciones importantes en nuestra Liga Nacional también, y me parece que hay jugadores que se están destacando mucho en esta temporada. Y es esperanzador lo de Vildosa, lo de Lucino y lo de Deck. Es muy esperanzador. Estamos hablando de un jugador de 94, 95, que pueden ser revelaciones de esta liga. Bueno, lindo, un 1, un 2 y un 4 repartidos. La verdad que los tres están teniendo protagonismo, participación, digamos, el mejor, esta palabra, participación del funcionamiento y los resultados de sus equipos. Eso es muy importante. Muy importante, muy importante. De equipos que van bien. Ellos mismos se sientan que están bien. Son. Entonces, son lindas apariciones que ha tenido la liga este año. Y después, también ha sucedido con jugadores que habían pintado en otro momento y que no todos están a los 22 años, ¿no? Porque a veces Yo a veces veo un jugador y digo, este jugador me gusta un montón, yo qué sé, para mí va a explotar. Y atrás me preguntan cuándo, y cuándo no sé. Claro. ¿Cuándo no sé? Es como la bruja inmobiliaria, ahí te va a explotar. ¿Cuándo? No sé. Bueno, ejemplo, Vega, ¿no? La consolidación de Pablo Pino, o sea, Vega que Vega, apuntaba claro. mucho y está teniendo mejor temporada de su carrera. Venga Aguirre ha mejorado mucho. Estamos ante la mejor versión de él como jugador. Parece que aprendió que tiene que estar físicamente a nivel profesional, y lo otro ya lo tenía, así que me parece también. Y en el plan de lo que dijiste de Juan Gutiérrez o de Mainoldi, la vuelta a su mejor nivel de Diego García, claro, que en libertad, bueno, no pudo estar al mejor nivel, y acá sí, porque bueno, son seres vivos, a veces llevan mejor con uno con otro, sí. No, menos contado con los dedos de una mano, no, menos Ginóbili, sí. Michael Jordan, no, LeBron James, los demás dependen, todos los demás jugadores y todos los entrenadores dependen del equipo que integran. Claro. Y después me parece que hay una camada de jugadores que ha vuelto a como a reflotar, como grandes jugadores. Que en algo, Matías Sández, Pedro Calderón, que están teniendo buenas temporadas y que por ahí en otras temporadas no se lo valoraba tanto, o no habían tenido o buenas temporadas. Centurión está manteniendo un buen nivel también y aportan para la liga. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, en el caso de. Por poner algunos nombres. El caso de cuando al equipo le va bien, a todos le va bien. Esto es lo más importante que los jugadores y los entrenadores tenemos que tener prioritariamente en la cabeza, que cuando el. Todo funciona, todas las partes se ven beneficiadas. Y lo de Tintorelli es un ejemplo, porque das la mejor cara en un equipo que funciona bien, es más fácil, más posible. Y en el caso de los Andes y Pedro Calderón, también me da la impresión de afuera que Boca hizo un proyecto en el cual buscó tener un vínculo de jugadores que ya habían jugado en el club, sí. Y que tenían con el entrenador que los dirigió en inferiores, relación, esto entre las personas y para formar un equipo tiene bastante importancia, y que esa comodidad les ha venido para bien. Boca ha sido un equipo hasta acá que, bueno, nosotros con Obras estamos 1-2 con él y nos han ganado bien, las dos veces en nuestra cancha, nos ganaron los dos partidos en la cancha de Obras. Boca es un equipo que ha tenido en algunos momentos grandes partidos, jugando muy bien y ganando a cualquiera, y que no ha tenido regularidad. La participación en el Liga Sudamericana para noviembre y diciembre lo hizo venir de atrás, y ahora hay que ver si tienen con qué recuperarse en una situación en la que después la temporada regular los playoffs del sur van a jugar 8 equipos, después se baraja y se dan todas las cartas otra vez. Entonces hay que ver ahí qué capacidad tenemos todos de mejorar para ese momento. Te llevo a la última, ya de esa charla, a las últimas preguntitas. Bueno, Hernández, técnico de la selección argentina, más o menos sé lo que pensás, Hernández, pero es importante que la gente también te escuche y sepa tu opinión, no solamente lo de Sergio, sino, bueno, sus colaboradores y lo que está ocurriendo alrededor. Que Sergio sea el entrenador de la selección, creo que es lo mejor para la selección, que es lo que corresponde y que es sano que él haya sido designado. Los colaboradores, bueno, son los mismos que estaban integrando los cuerpos técnicos, estando yo al frente, Silvio, que estaba con el 19, sube a mayores, Silvio Santander, y los demás estaban con el equipo de mayores. Creo que los entrenadores de básquet hemos demostrado en todos los casos, que llevamos a los mejores colaboradores, que llevamos a los mejores entrenadores y que armamos cuerpo técnico pensando en la selección nacional, no en otra cosa, y que no trabajar en equipo. Por eso Mañano tenía a Duró, yo tuve a Mañano, a Sergio Hernández, a Néstor García, a Casalandia. O sea, no hace falta ni explicar. Se piensa en la selección y en el bien del básquet argentino. Así que me parece todo muy bien y me parece que ya ahora es el momento de Sergio de hablar de la selección. Mi momento de la selección terminó, es mi momento de obras y es momento que lo deportivo es seleccionable él, que es el entrenador. Y bueno, yo agarro la bandera de hincha ahora. Vas a ser el hincha más ferviente y más famoso, casi te diría. Bueno, ¿y cómo está Julio Lama como hombre, como técnico en esta etapa de obras, en esta nueva etapa de la Liga Nacional? Bien, yo estoy adaptado al club y al equipo. He vivido este último mes y medio un poco atento y con preocupación en dos aspectos. Ya comentamos algo de los conflictos, de la inestabilidad y de que son cosas que por supuesto me importan siempre porque ya expliqué lo que significa la Liga Nacional para mí y el básquet argentino, no hace falta, tengo una responsabilidad con eso, entonces me he estado preocupado y también hemos vivido una situación de que como que le han puesto ahora un poco el cartel de equipo antipático, ¿no? Por a raíz de esos conflictos vividos, y lo hablamos entre nosotros un poco los jugadores y yo, a ver cómo manejábamos la situación de la mejor manera, ¿no? Y bueno, así he vivido este último mes y pico, tratando de gestionar las cosas de la mejor manera. Julio, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, siempre es un gusto charlar con vos. Gracias, un placer. Ahí está la palabra de Julio Lama.